La Academia fue la escuela fundada por Platón en las afueras de Atenas en el año 387 antes de nuestra era. El nombre se debe a su ubicación, ya que se encontraba en unos jardines erigidos en honor al héroe Academo. En la Academia se preparaban debates, discusiones, diálogos y lecciones que tenían repercusión social y política. Durante su existencia pasó por cuatro periodos. Academia Antigua, dirigida por Platón durante su vida. Tras su muerte, su sobrino Espeusipo se hace cargo de ella, y después de él, Genócrates, quien dividió la filosofía platónica en física, ética y lógica. Y esta etapa concluye con Polemón. Academia Media, fue dirigida por Arcesilao de Pitanes, que asumió un escepticismo moderado en el ámbito del conocimiento, defendiendo que no se puede lograr la verdad absoluta. Academia Nueva, fue fundada por Carneades. Al no haber muchas innovaciones, solo destacan las discusiones contra el estoicismo. Academia Novísima, uno de los filósofos más importantes fue Filón de Larisa, que se convirtió al dogmatismo epistemológico, y también estuvo en contra de la epoge de los estoicos. Durante esta época, la filosofía de la Academia se divide en dos ramas, una dirigida hacia el neoplatonismo y otra hacia el platonismo ecléctico. Tras el eclecticismo de Antíoco, nace un movimiento para revitalizar el pensamiento de Platón, llamado platonismo medio. Posteriormente, en la época del emperador Justiniano, se ordena cerrar esta institución por impartir enseñanzas de carácter pagano.